Es momento de cambiar nuestra actitud. Nuestra actitud. Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, recuerde que si usted quiere saber algo de ciencia, tecnología, de para qué sirve el conocimiento, cómo ha evolucionado este y los beneficios que tiene para con la comunidad, con la sociedad, sintonice su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, todos los miércoles de 9 a 9 y media. Y bueno, hoy traemos un tema interesante que tiene que ver sobre cómo hay especialistas que se han dedicado a estudiar, a comprender un poquito cómo funciona nuestro planeta, de qué está compuesto, desde luego. Es una persona, un doctor que experto en ciencias geológicas. En la sesión de la entrevista precisamente vamos a platicar algo así como los biomarcadores de las rocas. Esto qué quiere decir, algunos fósiles moleculares. Seguramente está relacionado a lo mejor con alguna materia orgánica, con grandes depósitos también que tienen que ver con los energéticos, como los hidrocarburos, el carbón, entre otras más. Pues precisamente tenemos aquí a nuestro invitado, el doctor Quinardo Flores Castro, que ya está aquí en su cabina de Radio Ingenio. Pero antes vamos a platicarles un poquito sobre México. Es el país más ignorante del mundo, según un estudio. Fíjense, hasta en eso sacamos los primeros lugares. ¿Cómo se hace la ciencia en México? Por allá en Feria Internacional del Libro, Gente de Carne y Trigo, Identidad Alimentaria de Sonora, dice otra publicación. Entre otras cosas más, les mencionamos también que dentro de unos segundos pues va a iniciar, se inaugura la reunión universitaria de investigación en materiales aquí en la Universidad de Sonora. Y precisamente vamos a hablar de materiales en su programa de radio, muy ad hoc. Así es de que acompáñenos los próximos 27 minutos, estamos con usted. Nos llamó la atención Lourdes Arenas, una amiga experta en divulgación científica de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica en México. Nos turnó por ahí una nota que queríamos compartir con nosotros. México es el país más ignorante del mundo según un estudio internacional. La sociedad actual presume su creciente globalización en la que el acceso a las tecnologías de la información pareciera estar al alcance de todos, aunque las alarmantes cifras comprueban que la desinformación es, irónicamente, uno de los peores males de los habitantes del mundo. Esto se debe a que asumimos como reales criterios del imaginario colectivo sin cuestionarlos. Por ejemplo, la gente percibe que una de cada cuatro personas con las que convive es un inmigrante, cuando la realidad es que ni siquiera uno de cada diez habitantes lo es. Las percepciones, entre comillas, no son la realidad. Cosas en las que el mundo se equivoca. Es el nombre de un estudio que hizo Mori de la Social Research Institute, que aplicó encuestas a los habitantes de 33 países, fíjese, con preguntas tan generales como las últimas noticias del país que habitan, sobre temas comunes de su contexto como la inmigración, la obesidad, la religión y pobreza, con base en indicadores demográficos que se encuentran al alcance de todos en Internet y en las instituciones públicas. Aplicaron pues sobre estos temas en 33 países, a ver qué opinaba el público de la gente, por así decirlo. En la encuesta de este año, México encabeza la lista de los países con mayores índices de desinformación e ignorancia sobre la realidad política. Esta es la lista completa. En primer lugar, encabezando México. En segundo, India. Tercero, Brasil. Cuarto, Perú. 5, Nueva Zelanda, no sé cómo se cuela ahí Nueva Zelanda. 6, Colombia. 7, Bélgica, es un país europeo, una potencia. 8, en Sudamérica. 9, en Argentina. Y 10, en Italia, fíjense. Todos son los que encabezan los primeros lugares, países pues, más ignorantes. Las barreras de desigualdad impactan en un público desinformado y en la toma de decisiones políticas, finalmente. Desconocer nuestra realidad no solo implica un claro desinterés, sino la incapacidad para ser empáticos con los demás y generar cambios de manera colectiva. Asumir como únicos criterios válidos los que dicen los líderes de opinión y la información que se publica en los medios de comunicación, radio, televisión, lejos de fortalecer nuestro juicio respecto a los temas que más influyen en nuestra vida, nos alejan de formular una opinión propia y documentada. Es raro. ¿Cómo se explica usted con este avance de la información? Resulta que estamos más desinformados. La ignorancia no se mide, dice la nota, concluye. No se mide solamente por los conceptos que adquirimos en colegios y universidades. Se mide por la curiosidad para indagar sobre el mundo que nos rodea. Conocernos a nosotros mismos y el lugar que habitamos es de vital importancia. El conocimiento de las cosas, pues, siempre hemos dicho, un pueblo bien informado, un pueblo con un nivel cultural y educación, pues es un, seguramente tiende a ser uno de los países que una, donde se abate o donde no imperará seguramente la desigualdad ni la pobreza. La desinformación, pues, tiene su impacto. Antes de pasar a la sesión de la entrevista, déjenme decirles que precisamente el día de hoy, 9, 10 y 11, se llevará a cabo la reunión universitaria de investigaciones materiales. Se dan cita. Más de, como vamos ahorita, veíamos que se van a presentar más de 150 carteles. Va a haber como unas 20 trabajos, 25 invitados o avances de investigación que tienen que ver precisamente con los materiales, materiales orgánicos, materiales metálicos, los biomateriales, entre otros. Bueno, estos días se dan cita aquí las divisiones de ingeniería, las divisiones de ciencias exactas y naturales y biológicas y de la salud. Unen esfuerzos en colaboración con 9 departamentos de la Universidad de Sonora. Y entre ellos, pues dar a conocer lo que hace nuestra universidad en esta materia. La invitación es abierta. www.ruin.uson.mx. Esa es la clave. Pues, ¿qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Y bueno, hablando del mundo de los materiales, de los minerales, comentábamos hace en la entrevista pasada sobre la importancia que tienen precisamente los materiales de nuestra propia corteza terrestre, de nuestro propio planeta, y cómo el hombre al cabo de su historia pues ha ido dominando, conociendo las propiedades físicas, químicas de lo que está compuesta nuestro planeta Tierra. En ese sentido y en este marco, pues tuvimos la suerte de que el doctor Guinardo Flores Castro anduviera por aquí en estos días. Y qué mejor que en este marco de la reunión de investigación en materiales conocer un área tan interesante y tan específica que él nos va a compartir con nosotros. Precisamente sobre biomarcadores de las rocas, que son la evidencia, los estudios profundos que él ha estado haciendo sobre los fósiles marcadores orgánicos, a lo mejor, no sé, pero él no lo va a decir. Pero antes que nada, déjenme decirles que nuestro invitado Guinardo Flores Castro es doctor en Ciencias Geológicas por la Unidad de Barcelona, España. Obtuvo la licenciatura en la Facultad de Ingeniería en la Universidad Autónoma de Chihuahua, por allá en 1993. Él ha trabajado en las áreas de geoquímica y petrología, en la prospección geológica, pues. Es miembro distinguido del Sistema Nacional de Investigadores, distinción que da el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es perfil PROMEP, o sea, académicos que están siendo evaluados y produciendo conocimiento. Es docente también en geología del petróleo, ha trabajado mucho en geoquímica orgánica y precisamente por eso nos habla él. Ha dado clases en exploración geoquímica en el posgrado, impulsa también proyectos o colabora en proyectos en redes temáticas, da cursos a nivel de posgrado y precisamente viene aquí a colaborar con la Universidad de Sonora, invitado por el doctor Rogelio Morel Saavedra, académico geólogo de la del Departamento de Geología de la Universidad de Sonora. Como es costumbre, nuestra universidad mantiene relaciones muy estrechas a nivel nacional e internacional. Y bueno, también ha trabajado en la industria Peñoles, en Fresnillo, y él actualmente trabaja en el Centro de Investigación en Ciencias de la Tierra, en Pachuca, Hidalgo, y precisamente en materiales. Responsable del Laboratorio de Química y actual presidente del Instituto Nacional de Geoquímica. Pues nada más y nada menos, y él viene por aquí también a ser parte de un proyecto sobre el estudio del carbón aquí en la Universidad de Sonora, porque si alguien tiene carbón, un carbón muy especial, es nuestro estado. ¿Cómo estás, doctor Quildado? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El gusto es mío, gracias por la invitación. Pues es un placer que estés aquí compartiendo espacios con nuestra Universidad de Sonora. Y yo sé que viniste a dar unos cursos, ¿verdad? Dime, platícanos, ¿cuál ha sido tu experiencia aquí en esta estancia que has tenido? Pues siempre es muy enriquecedora y pues convivir con los profesores, con los amigos y colaborar con el Departamento de Geología, al cual estoy siempre agradecido. Uh-huh. Doctor Rogelio Monreal, doctor Francisco Paz, ellos son prácticamente siempre los promotores de esta actividad académica, en el cual estudiantes de la maestría en geología y a los que se suman también alumnos de la licenciatura en geología, ¿sí? Entonces, pues una vez más, es la cuarta vez que imparto este curso intensivo. Uh-huh. Y pues la verdad es que estar aquí en mi tierra, porque soy nacido aquí en Hermosillo. No me digas. Sí, estoy de aquí en Hermosillo y pues parte de mi vida, o la gran parte de mi vida, hasta egresar de la licenciatura en ingeniería geológica en Chihuahua. Entonces, soy nacido aquí en Hermosillo. Y tienes una experiencia muy interesante en lo que se refiere a estas áreas. Yo no conozco muchas personas que se hayan dedicado a esta área tan específico. Platícanos, ¿cuál es la relevancia que tú estás observando en conocer estos medios ambientes, por así decirlos, en particular? Sí, la verdad, el gusanillo, podría decir, ¿no? De esta disciplina, esta especialidad de la geología y de la geoquímica, que es la parte orgánica, uh-huh, surge ahí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por el interés de los químicos de aplicar la química orgánica hacia otra parte de área. Para esa gente que no se conformaba con hacer una síntesis inorgánica o orgánica tradicional, que es las escuelas de química prácticamente hacen, que son de laboratorio. Cuatro paredes. Entonces, yo este curso de geoquímica orgánica lo había llevado en el posgrado, uh-huh, allá en la Universidad de Barcelona, pero teórico. Uh-huh. Una cosa es llevar lo que está escrito en los libros y montar después un experimento. Esto fue un reto que tomamos y que nos costó pues muy buen rato, unos años, para empezar a madurar y esta idea, estos conceptos, y llevarlos justamente a la realidad. Pero tú lo llevabas al ambiente natural, o sea, yo imagino que tus conceptos de química, sí, los llevabas a aplicarlos a cómo funciona nuestro planeta Tierra, el gran laboratorio, por así decirlo. El gran laboratorio de nuestro planeta Tierra, exactamente. Y bueno, en la charla podremos decir que todo lo que se considera fósil molecular, biomarcador, ¿no?, o marcador biológico, son, uh-huh, estas tres palabras sinónimas, tienen que ver con todos sus productos biológicos, ¿sí? Todo lo que el material, toda la materia orgánica sedimentaria, ¿no? ¿Cómo cuál? Pues de origen vegetal o animal. Como los depósitos de carbón en para Coahuila, formar, por decir algo, exactamente, los hidrocarburos, carbón, por allá, petróleo, gas, gas asociado al carbón. Y bueno, simplemente todo lo que estaba vivo, que murió, fue transportado junto con un clástico o con la precipitación de carbonatos o de vaporitas, y son este tipo de fragmentos de origen biológico. Y son millones de años, ¿no? La materia orgánica que ha existido en los mares y en la superficie terrestre por millones de años. Sí. Para comentar sobre el tiempo, ¿no?, en el que puede preservarse, o sea, son condiciones, la verdad, prácticamente fortuitas de que un material de procedencia orgánica pueda justamente preservarse en un entorno, en una cuenca sedimentaria tal, pues es un hecho prácticamente casual, muy fortuito, difícil. ¿Por qué? Porque tienen que ese entorno, ese ambiente sedimentario, tiene que reunir varios aspectos de condiciones físico-químicas de la cuenca, de los procesos diagenéticos, de la ausencia de oxígeno, a veces de la presencia de azufre, etcétera. Muchas condiciones muy particulares que difícilmente un solo entorno puede lograr. De esto resulta que pues en el mundo hay pocos reservorios de hidrocarburos o mantos de carbón, salvo excepciones y los documentados. Si no, habría muchos en muchas partes, ¿no? Muchas acumulaciones en muchas partes. Y esto es una situación muy fortuita. Oye, contaba por ahí alguna anécdota, alguna persona que un funcionario gubernamental pidió a los mejores geólogos para que le encontraran petróleo en su país. Uh-huh. Entonces dijeron, ¿tú qué piensas? que es, tú encuéntrame petróleo en mi país y tú a ver cómo le haces. A ver cómo le haces. No funciona así la tierra, ¿verdad? No, definitivamente no. O sea, la tierra, pues la estudiamos cada día y esta nunca nos deja de brindar esa enseñanza. Entonces tenemos que tener un poco de tesón, ¿no? Formarnos en lo básico y empezar a cambiar el concepto de investigación básica también para la investigación aplicada. Entonces, y se unen aquí varias disciplinas, Kilnar. Definitivamente uno no puede ser todólogo. Aquí la formación geológica es importante, es la ciencia madre de las demás, pero sin embargo el conocimiento biológico y químico es para nosotros mi brazo izquierdo y mi brazo derecho. Sí. Necesitamos, es una investigación multidisciplinaria. ¿Para qué sirve hacer este estudio? Además de conocer, ¿no? Los biomarcadores en general, la información que me proveen es justamente determinar cuáles son las condiciones de preservación por las cuales todavía puedo tenerlos, puedo identificarlos. ¿Sí? ¿Cuál es esa información físico-química y biológica? Porque si estamos analizando, son productos biológicos. Uh-huh. Entonces, ¿qué tipo de plantas? O qué tipo de animales y bajo qué profundidad de la cuenca, si es totalmente mar abierto, si es continental, si el ambiente es transicional, qué nivel de oxidación tenía esa cuenca, qué tipo de materia orgánica se está preservando. Uh-huh. ¿Sí? Y en qué nivel de transformación, desde diagénesis hasta catagénesis, ¿no? O metamorfismo se encuentra. ¿Por qué México tiene tantos, digamos, evidencias geológicas de materia orgánica fósil? Pues de esto que comentaba, que es fortuito, que es, ajá, bastante casual. ¿Privilegiado entonces? Somos privilegiados. Okay. Somos privilegiados. ¿Y el geólogo, esto, con esta información, esta investigación, se estamos perforando 5 kilómetros, 6 kilómetros para encontrar esos depósitos? Pero antes encontramos algunas evidencias y es ahí donde entran ustedes. Claro, en la historia de la geología petrolera de México, pues antes se encontraban las famosas chapopoteras, pues eran prácticamente norias, lo teníamos a flor de piel. Charcos, por así decirlo, de aceite negro, sí, ¿no? Aceite de brea. Negro. Y que en la zona del Istmo, los olmecas, pues son considerados los geólogos de antes de la época de la... Lo usaban mucho. De la colonia, porque los trataban como medicamentos, como pues para untar en la cara. Uh-huh. Empezaron a utilizarlo como un impermeabilizante que mezclaban con olotes, con pastos. Y entonces empezaron también a hacer algo de edificaciones con ese, uh-huh, material, a lo que después fue nombrado como bitumen. O el jugo de la tierra, que después época de la... En la época ya de la colonia, ya en la parte de los reyes, que de las reyes de España, pues fue bautizado con eso del bitumen y los jugos de la tierra. Y qué interesante, porque realmente no se ha considerado mucho. Se considera la obsidiana como un material que utilizaban, uh-huh, con la comida, caracoles. Uh-huh. Pero también esto es muy importante, pues un combustible, ¿no? Sí, y está documentado también que se utilizaba como dentífrico, o sea, como pasta de dientes. La verdad, eso sí, no sé si funcione, pero también está escrito por ahí que... ¿No será que por eso estamos medio morenitos también? Sí. Oye, siempre es un sueño, yo recuerdo, pues, mi época de estudiantes, encontrar más depósitos de hidrocarburos por acá en el norte, en Sonora. Tenemos hidrocarburos en Sonora, ¿verdad? Sí, bueno... Como zona productora para Pemex, ha hecho algunas jornadas de exploración, ¿no? Sobre, uh-huh, todo también acá en la cuenca carbonífera, que es el motivo del proyecto que va a iniciar de CONACYT, de fondos mixtos. Uh-huh. Y tengo conocimiento que Pemex hizo alguna exploración también en la parte central norte del estado de Sonora, donde hubo realmente evidencia ya de perforación, de exploración y de perforación con ese carácter de exploración, es en el desierto chihuahuense, ¿no? en la época de los noventas, en la década de los noventas, se perforaron el pozo Meoqui, el Delicias, que distan 100 kilómetros de la capital, Chihuahua, y que hubo indicios de gas, ¿no? Y uno que tuvo indicios de aceite fue el que está, el pozo Jinaga. ¿Qué profundidad más o menos calculas? De 5 hasta 7 kilómetros de profundidad. De profundidad, se dice fácil, 5 o 7 kilómetros de profundidad. Bueno, y la verdad es que siempre estamos con esa esperanza de encontrar cuencas, como tú dices, esas cuencas sedimentarias, ¿no? Y es ahí donde entran tus biomarcadores también como parte importante. Y dada la exploración de petróleos mexicanos en la parte norte del país, pues ellos decidieron poner la superintendencia de la zona norte, cosa que no existía, ¿no? Y desde ahí los frentes de exploración se dirigieron desde la capital de Chihuahua, donde se abrió la superintendencia. Interesante. En los noventas. Pues es la aplicación finalmente, los energéticos son los que mueven, la energía mueve al mundo, pues, y los hidrocarburos, aunque contaminan mucho, y se están buscando nuevas fuentes alternas, pues se siguen explorando. Incluso son causantes de guerras, ¿verdad?, en Medio Oriente. Y tú vienes aquí a colaborar con maestro Rogelio Monreal y otro tipo y otras gentes en un proyecto del carbón apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Qué buscan aquí? Bueno, la idea del proyecto del carbón surge justamente por la modificación de la Ley de Energía Federal en materia de la seguridad, ¿sí? De las regiones con catas, con minas antiguas de carbón, ahora deben ser diagnosticadas o rediagnosticadas para ver si existe algún peligro, algún riesgo de los mineros o de las comunidades involucradas con estas con este material geológico, material orgánico, muy buscado, fósil. De origen orgánico, fósil, justamente, en el cual puede haber algún gas hidrocarbonado explosivo, ¿sí? Combustible, que pudiera poner en riesgo a los trabajadores o a las comunidades. Entonces se modificó la ley en materia de energéticos y pues ahora debe de haber un dictamen para continuar los trabajos, ¿no? Y ya yo creo que por todos he sabido de los accidentes que pasaron en la cuenca carbonífera de Sabinas. En Coahuila, ¿verdad? En Coahuila. Y en China seguido también. Es alto riesgo. Son de alto riesgo por las acumulaciones de gases, bolsadas, que en la explotación, pues desgraciadamente ha sido pues reiterativo, ¿no? Ese tipo de accidentes que han costado vidas. Entonces, mi función en el proyecto es apoyar con esa parte del diagnóstico de gases asociados al carbón, sí, y otros colegas dictaminarán el rango del carbón, o sea, qué estado de madurez tienen. Ajá. Y pues aquí el Departamento de Geología hará la cartografía geológica, la geología estructural y el detalle de los ambientes sedimentarios involucrados en ese depósito del grupo Barranca, ¿no? La formación, sí. A reconstruir la historia, ahora sí, ¿verdad? Interesante. Además, Sonora, a nivel grafito, es el principal productor de grafito, o sea, el carbón metamórfico, ¿verdad? Sí. Pero también del carbón en la antracita y demás. Sí. Interesante. ¿Y cuándo piensas, qué vas a hacer aquí en tu estancia? ¿Te vas al campo y todo eso con la gente? Sí. El día de mañana tenemos la primera excursión a la zona de San Javier. Va a ser la primera vez que esté por esas localidades famosas. Preciosos, claro. Por esas localidades famosas. Entonces se hará un muestreo en diferentes localidades. Uh-huh. Y con esto se empezará el detalle hacia la composición química y mineralógica. De entre el trabajo de su servidor y los compañeros que forman parte de este proyecto, encabezado por el doctor Rogelio Monreal Saavedra, de aquí del Departamento de Geología de la Unison. Pues qué interesante, la verdad, cómo la especialidad, ahorita ya no basta tener una licenciatura o ser ingeniero en una universidad, tú tuviste que haber de haberte especializado en temas tan concretos, ¿verdad? Así la investigación en México. Sí, tiene que crecer, tenemos que crecer. Y es el empuje justamente también de la sociedad. Uh-huh. Y de aprovechar los recursos que nuestro país brinda y del cual pues tiene mucha suerte. Fíjate que uno que lo comentas, la geología, los que estudiamos ciencias de la Tierra, precisamente la idea es hacer investigación para el aprovechamiento sustentable de la sociedad, el uso racional, ¿verdad?, de nuestros recursos, conocerlo, pues, y que tenga un beneficio para la humanidad. Y en ese sentido, las universidades públicas están haciendo lo propio, el Centro de Investigaciones también en Ciencias de la Tierra de Pachuca Hidalgo, en donde laboras, pues también está haciendo lo propio. Nos da mucho gusto que estés con nosotros. El gusto mío, es un placer estar aquí con ustedes. Esperamos ver por aquí los avances de la investigación que tengan ustedes en coordinación con nuestro Departamento de Geología de la UNISON. Y tenerte por aquí, doctor Quinardo Flores Castro, doctor en Ciencias Geológicas. Nos acompañó aquí en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar. Doctor, muchas gracias. Feliz retorno. Gracias, estoy para servirles. Les agradezco mucho su atención, su servidor Rafael Pacheco los espera dentro de 8 días. Hasta luego. La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio, un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.